Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 17 de mayo. Desde la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique se informa que hoy se abre el plazo de preinscripción para los cursos de verano de natación infantil. Como novedad este año, los cursos se realizarán de forma intensiva durante una semana de lunes a viernes y con sesiones de una hora y media de duración. La preinscripción se puede realizar de forma presencial en el edificio administrativo de la piscina municipal o bien preinscripción online a través del portal ubrique.i2a.es. El plazo de preinscripción está abierto hasta el 31 de mayo. El 2 de junio, mediante sorteo público, se va a determinar el día y orden de inscripción de las personas que hayan indicado su deseo de participar. El 3 de junio se va a publicar el listado definitivo de inscripción con el día y hora de la cita para cada número de preinscripción. Y finalmente, del 7 al 25 de junio, se debe acudir el día y hora indicado al edificio administrativo de la piscina municipal para el abono de las tasas e inscripción definitiva. El Patronato Municipal de Deportes ha organizado un total de 10 cursos de verano que se van a desarrollar en las siguientes fechas: del 28 de junio al 2 de julio, del 5 al 9 de julio, del 12 al 16 de julio, del 19 al 23 de julio, del 26 al 30 de julio, del 2 al 6 de agosto, del 9 al 13 de agosto, del 17 al 20 de agosto, del 23 al 27 de agosto y del 30 de agosto al 3 de septiembre. Los cursos se impartirán en horario de 11 a 12 y media del mediodía para menores con edades entre 1 y 13 años. Cambiamos de asunto. La Delegación de Tráfico del Ayuntamiento de Ubrique ha habilitado nuevas plazas de aparcamiento en la calle Mojón de la Víbora, 11 para turismo y 4 para motos. Además, la vía ha pasado a tener un solo sentido de circulación. De esta forma, se completa un proceso de reorganización del tráfico, lo que ha permitido crear más de 40 nuevas plazas de aparcamiento en la zona residencial de la Asociación de Vecinos La Nueva Vega y los polígonos industriales. En calle Mojón de la Víbora, exactamente, actuamos la semana pasada. Allí, bueno, era una vía de doble sentido que hemos dejado con un único sentido, el sentido descendente, y donde pues se ha habilitado 11 plazas de aparcamiento nuevas y 8 de automóviles, de vehículos, y 8 de moto. Que junto con las 30 y tantas que se habían quedado, pues en aquella zona, a fecha de hoy, desde enero, pues hemos habilitado más de 40 plazas para automóviles y más de 20 para motocicletas. Lo cual, hombre, le da un respiro a toda aquella zona, también teniendo, y además habiendo tenido en cuenta y habiendo dejado su espíritu como tal, que es el espíritu residencial. El de no dejar calles estrechas y intentar que se creen o se habiliten plazas de aparcamiento, pero el espíritu residencial se mantenga en la zona. Claro, el convertir en calles que no tienen mayor problemas para hacer de un único sentido, calles que son de dos, y convertirlas a uno, te da la posibilidad de lo que tú tienes en línea, que tú tienes un número limitado de plazas en línea, pues reconvertirlas en batería o en diagonal. En batería y en diagonal, pues prácticamente se saca, creo que son por cada dos, cada cinco, cuatro, o por cada dos, tres, un número así. Lo cierto es verdad que es porque son calles que se han habilitado 11 más, y tampoco es una calle que, bueno, que con un único sentido no a nadie se le entorpece el que entre a ninguna zona de aquella, porque es una zona que está muy bien, tiene buena entrada, buena salida, y entendíamos que era una posibilidad pues a toda la zona aquella, pues darle la posibilidad que tuviera 11 plazas de aparcamiento, que ya incluso antes de estar terminadas, que está estando con la cinta para pintarla, que se quedaron con las cintas puestas para pintarla, con las cintas ya se habían utilizado al día siguiente. Increíble, pero te digo, si creamos 11 o si habilitamos 11, se cubren las 11 y necesitamos otras 11 más. Bueno, y seguiremos trabajando para ir dando salida y buscando plazas donde veamos. La calle va desde el alcalde Emilio Rubiales hacia a la derecha, subiendo, la de arriba, no me acuerdo si es Frente Pilares, creo que es Frente Pilares. Uh-huh. De Frente Pilares a Emilio Rubiales, una calle perpendicular a estas dos. Y sí, bueno, que ya digo que allí la idiosincrasia de las zonas, que es un poco extraña, porque lo que tú comentabas, tenemos una zona industrial con una necesidad de aparcamiento, pero tampoco tenemos que obviar que es una zona residencial donde la gente que vive allí se fue buscando un poco de tranquilidad y un poco de sosiego con respecto a la zona de Tubrique. Entonces hay que siempre que se acomete alguna medida por aquella zona, que tener en cuenta esa doble idiosincrasia de la zona, la zona residencial, conjugarla con la zona industrial, que para que las dos convivan y convivan de la mejor manera. Y en principio muy bien, porque ya la regularización de aparcamiento es fundamental. O sea, el hecho de que se estacionara pues normalmente me estaba bien, pero si esos estacionamientos que estaban ya, que era normal que se aparcaba allí y que todo el mundo aparcaba, si eso lo podemos regularizar con un simple cambio de sentido que no tiene mayor trascendencia, y dejar que esos coches que estaban allí estén perfectamente aparcados y perfectamente legalmente aparcados, pues entiendo que es lo mejor que se podía haber hecho. Y después la eliminación del stock de Manuel de Falla, también porque yo te comentaba antes que ahora que no está el stock, ahora me paro. No, o sea, cuando tenía el stock, miraba el stock y decía, bueno, es que no tiene sentido, pero ahora que no está el stock, me da siempre por frenar en aquella zona. Se ha puesto también, pero es verdad que para la gente que se incorpora hacia la izquierda, Manuel de Falla, hemos puesto también un espejo por si en algún momento la visibilidad no era muy muy buena, y aquella zona se ha quedado bastante bien y bastante, eso es lo que pretendíamos, la regularización y la eliminación de ciertas señales que no tenían mucho sentido. José Antonio Herrera Medrano, también como responsable de Seguridad Ciudadana, ha informado que durante el pasado fin de semana no se ha registrado ninguna incidencia destacada. Exactamente, un fin de semana sin grandes incidencias, ¿no? Ya acoplándonos a la nueva realidad que tenemos, que tenemos bares abiertos, bueno, discotecas hoy y bares de copa hasta las 2 de la mañana, y que una vez se cierran estos bares de copa, la gente puede quedarse por la calle, puede transitar por la calle, porque no hay toque de queda. Entonces es una nueva realidad que nos vamos a ir acostumbrando poco a poco, pero es la que vamos a tener a partir de ahora. Los bares fueron cerrando su hora, lo que te comentaba, la gente ya no tiene por qué irse. Sí que hubo un pequeño aglomeración de gente por los aledaños de la por las calles traseras de la avenida, y bueno, pues en este caso creo que fue Guardia Civil quien actuó por aquella zona, y bueno, pero que es la nueva realidad que tenemos. Ya te digo, al principio ahora nos choca mucho el que ve gente a las 2 de la mañana, porque venimos de que ya no quedaba nadie por la calle, pero bueno, en principio ya te digo, tranquilidad, con algunos incidentes, pero poco reseñables, y eso, pues, tomando nota de lo que esta semana pues no nos ha funcionado, para la semana que viene funcione. Claro, el estar en la calle no te permite, el que tú puedas estar en la calle no te permite consumir bebidas alcohólicas. De hecho, prácticamente todas las infracciones que se han cometido durante estos 15, bueno, estos días que llevamos después del estado de alarma son por consumo de bebidas alcohólicas en la calle. Entonces sí que es verdad que tú puedes volver o tú puedes quedarte, pero lo que también es cierto es que el consumo de bebidas alcohólicas en la calle sí que no está permitido, y si en algún momento son requeridos y estás consumiendo, haciendo botellón o lo que sea, pues está claro que la policía va a actuar, y de hecho actúa conforme la ley marca. Hablamos desde estos días, desde el final del estado de alarma. Uh-huh. Yo tengo contabilizadas a esta mañana unos 15, no las tengo divididas todavía, porque unas 15 denuncias se han interpuesto. Casi todas, ya te digo, que es por un consumo de alcohol en la vía pública, en la zona de Botellódromo, que fue la semana pasada, y hubo alguna gente que se acumuló, entonces se actuó sobre aquella zona. Pero sobre unas 15 denuncias, a falta de que vayan llegando las últimas, y a falta de contabilizar también las que hayan podido interponer la Guardia Civil, pues, que también estaban por aquí. Entonces, ese es el cálculo más o menos que yo tengo ahora mismo a esta hora de la mañana. Por otro lado, el pasado viernes 14 de mayo tenía lugar en el Ayuntamiento de Ubrique el fallo del jurado de la segunda edición del concurso de microcortos de Ubrique, organizado por la Delegación de Participación Ciudadana, obteniendo el primer premio Laura Moreno Guerrero con el microcorto El Despertar.

y en la escuela de Castañuela será Isabel Benítez. Y como flamenco terapéutico y también se dará algo de flamenco, pues seré yo. Pues el concurso, ahora mismo pensar en una fecha es complicada, primero por la situación. A nivel administrativo, pues nos quedan algunas cosas para poder abrir. Pero se va a hacer, se intentará hacer en la nueva sede, con todas las medidas, y se hará en verano. No sé si en junio, julio o agosto, pero agosto yo para mí lo tengo tachado, porque no me gusta ese mes para hacer un concurso, porque hay muchísimos festivales, la gente de Ubrique y de los demás sitios están de vacaciones, hace más calor y demás, pero bueno, yo creo que dentro de muy poco, a corto plazo, ya veréis la publicación de las bases, los carteles y demás. Estamos trabajando para ello, así que en el momento que nos deis la luz verde, uh-huh, ya empezamos a andar sobre ruedas. Hoy, 17 de mayo, la UNESCO celebra el Día Mundial del Reciclaje para concienciar a la población sobre la importancia de tratar los residuos como corresponden para proteger el medio ambiente. Con este motivo, desde la empresa básica se han publicado los datos de recogida selectiva en la Sierra de Cádiz y por municipios. Ubrique es la segunda localidad de la comarca que más papel cartón recicla, con una media durante el año 2020 de 22,12 kilos por habitante, mientras que la media de la Sierra es de 12,45 kilos por habitante y año. También Ubrique es el segundo municipio en el ranking de la comarca que más envases recicla, con una media anual por habitante de 21,64 kilos, superado solo en ambos casos por Zahara de la Sierra. Por último, Ubrique es el sexto municipio de la Sierra de Cádiz que más vidrio recicla, con una media de 16,22 kilos por habitante el pasado año, superando la media de la comarca, que se sitúa en 11,85 kilos. Y ya para finalizar, la Junta de Andalucía notifica hoy lunes 3 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique e informa sobre la curación de 29 personas. La tasa de incidencia baja hasta 126,5 casos por cada 100.000 habitantes, con 21 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 10 corresponden a la última semana. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.